Que todo el que logra observar tu encanto se enamora de ti. Tú eres tan dulce que solo con una palabra tuya me haces feliz, mujer. Quisiera darte todas las cosas más bellas del mundo a cambio de tu amor. Qué interesante sería obtener tus caricias y tus besos y todo tu corazón. ¡Ay, hombre, mi vida! ¡Ay, Dios bendito! Quiero que una nuestras vidas sería triste si ella me niega su amor. ¡Ay, no me dejes con esta ilusión tan linda! No permitas que a mi alma llegue el dolor. No me dejes con esta ilusión tan linda. No permitas que a mi alma llegue el dolor. Y es tan bello cuando me encuentro a su lado. Si no es ella, se nublará. Que le llegan las plantas en cada amanecer. Sentí que el mundo se hacía pequeño con cada detalle que me brindabas tú. No sé qué tiene tus ojos negros que solo con verlos me emocionan, mujer. Todos mis sueños me gustaría realizarlos contigo. Dime qué debo hacer. Para el orgullo de Juan y María, Carolina Rosa Torres, la hija de Yeso. ¡Ay, es inmenso el amor que por ti siento! Que no encuentro palabra para expresar. Solo quiero que entiendas mi sentimiento. Sería triste si esto se llega a acabar. Solo quiero que entiendas mis sentimientos. Sería triste si esto se llega a acabar. Y es tan bello cuando